Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a otro programa de En la Sangre. Mi nombre es Sebastián y voy a estar durante 2 horas compartiendo mucho metal. Todos los martes de 20 a 22 horas estamos transmitiendo desde General Rodríguez, Buenos Aires, Argentina, por la radio municipal 89.5 MHz. Para todo el mundo metalero podemos escuchar www.radiosargentinas.org, Radio Municipal General Rodríguez. Ver y escuchar por Facebook, www.facebook.com/radiomunigr. Ahí pueden ver y escuchar, está la camarita. Le mando un saludo a todos los que están del otro lado. Como siempre, agradecer que comparten cuando pones alguna publicación o algo del programa. Y si quieren mandar mensajes, pueden hacerlo al 11 60 36 1600. Agradecer a la gente de Metal Rock Station que nos agregó a la grilla. Ahora nos va a estar escuchando los martes a las 15 horas desde Puerto Rico, 16 horas Argentina, por Metal Rock Station PBR.com. Como bien dije, desde Puerto Rico, amigos. Así que el que quiere y pueda mandar su banda para acá, lo compartimos, y desde cualquier punto de este mundo metalero van a poder escuchar. Así también los miércoles a las 18 horas por Ginebras Radio, ginebrasradio.radio12345.com, desde Villa Dolores, Córdoba, Argentina. Los miércoles 20 horas, Metal Radio 99.3 MHz, desde Santa Elena, Entre Ríos, Argentina. Los jueves a las 14 horas por Ser Metal 99.5 MHz FM. fmsermetal.radiostream123.com, desde San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Los jueves, a partir de las 16 horas, FM Schenker, fmschenker.blogspot.com.ar, desde Posadas, Misiones, Argentina. Los jueves, a partir de las 18 horas, Metal Argentum Radio, www.metalargentumradio.com.ar, desde Buenos Aires, Argentina. Los sábados, 14 horas, Lado Salvaje, www.ladosalvajeradio.com, desde Mendoza, Argentina. Los sábados, 15 horas, Templaria Radio, de Salto, Uruguay, www.templariaradio.com. Los sábados, 17 horas, Argentina. Ozzy Rock nos transmiten desde Sydney, Australia. Tenemos más o menos 13 horas de diferencia. www.ozzyrock.com.au. Y los domingos, 19 horas, Choice Radio. www.choice-delmedioradio.com.ar, desde Buenos Aires, Argentina. También pueden escuchar en latidosdelmetal.blogspot.com. Y como siempre decimos, defendemos al metal, porque lo llevamos en la sangre. Ahí damos comienzo, amigos, aclarando todo eso. Si alguno tiene alguna duda, puede buscar en el muro de Facebook, Sebastián en la Sangre. Buscan, agregan, si me tienen ahí, ven las novedades con respecto a todas las repeticiones y las novedades del programa. Hoy tenemos la difusión de un evento y bueno, y las novedades, con la banda Metrallero. Vamos a estar hablando con Pablo en un rato, y después, un poquito más tarde, casi cerrando el programa, vamos a escuchar un par de temas de El Legado, y también vamos a difundir y a hablar con Javier Barroso. Así que tenemos más o menos los que tenemos en la línea telefónica en un rato, y mucha música para ustedes. Tenemos para arrancar el programa Werken, Vengo del Sur, y Velociraptor, Viajeros en la Oscuridad. We'll be right back. guanaco y un anciano. sonaba Werken con Vengo del Sur y Velociraptor con Viajeros en la Oscuridad. Quiero mandarle un saludo muy grande a Eve, que está en casa, mi compañera acá del programa y a la vez de la vida, que hace un tiempo que no está viniendo acá a la radio, pero bueno, se tiene que quedar con las niñas en casa, así que en algún momento va a poder venir. Así que bueno, gracias por hacer el aguante ahí del otro lado y disfrutar un poco en la sangre, ¿no? Desde ese punto cardinal con las niñas, más que seguro que están haciendo un poco de travesuras en casa. Le mando un saludo a todos, un saludo grande a todas. 2026, más o menos, en un rato vamos a estar hablando con Pablo de Metralleros. Así que vamos a escuchar la banda El Legado, que en un rato también vamos a estar hablando con Barroso. Vamos a pegarle dos temas, Retando al Destino y Llévame Lejos. We'll be right back. Bueno, amigos, ahí estábamos escuchando El Legado, Retando al Destino, que también se llama así su material, y Llévame Lejos. Tenemos los temas de Metralleros, ¿no? Vamos a poner Corporaciones. Vamos a dejarlo sonar de fondo, así lo llamamos a Pablo, y ni bien atienda, bueno, vamos a cortar el tema, pero después prometemos ponerlo de nuevo entero, así lo pueden disfrutar todos, amigos. Así que vamos a escuchar un poco de Metralleros. Yeah. Bueno, amigos, como habíamos quedado, tenemos un llamado telefónico con Pablo de Metralleros. Buenas noches, Pablo. ¿Cómo va, Seba? ¿Todo tranqui? Todo bien, che, con un pequeñísimo desperfecto, pero igual así sale, da la oportunidad para poder difundir. Y bueno, como tiene que ser, esto es Ander. Bueno, yo en realidad lo que se había planeado como para poder hablar era lo del 5, ¿no? De agosto próximo, una muy linda fecha, sí, pero ya que tengo la oportunidad y hay muchas novedades, contanos en qué andan Metralleros. Mirá, ahora vamos a tocar el sábado con Ácidos Populares, que hacen ahí, hay uno que está en Tucumán, otro que está en Bariloche, vienen acá a Buenos Aires, hacen como una mini gira y le vamos a hacer ahí de soporte a los amigos en primer piso, que van a tocar en Capital. Y ese mismo día yo organizo también el homenaje al Colo en Melonio, ahí a un par de cuadras, así que termino de organizar lo del Colo, es con todas bandas extremas, va a tocar Sofilia, Dislexia, Lesa Humanidad y una banda nueva de Grincor que se llama Ragos. Y de ahí me voy corriendo y me voy a tocar a primer piso con los Metra, con los Ácidos Populares, un tributo a Sex Pistols. Va a estar bueno. Lindo, lindo sábado giroso me voy a mandar. Como de costumbre, ¿o no? Y a mí lo que me mantiene vivo es tocar, ¿viste? Es lo que le da sangre al motor para que siga rodando. ¿Hay novedades de Metralleros para el rockero, metalero, el punky, para todo el que sea amante de la música, del nuevo cassette, ¿no? Que salió ahí, el Vox. Ah, sí, el cassette lo editaron los del sello Asinon Grey, que ahora están en Paraguay viviendo dos amigos, Goma de Garro, de la banda Incidamus, que ahora tiene varios proyectos ahí también en Paraguay. Toca una banda que se llama ahí, que hacen black metal también. Iniciamos es metal punk, pero con cosas de black metal. Y ellos nos editaron, les gustó el primer disco, Hey Punk, y lo reeditaron en formato de cassette. Así que contento con eso, ahí me llegaron las 10 copias. Ya volaron todas las copias, por suerte, ya se fueron. Así que está buenísimo para poder seguir haciendo cosas, ¿viste? Que venga ese ingreso. Sí, sabemos que, bueno, vamos un toque para atrás, ¿viste? Con el tema monetario, pero siempre está bueno invertir en lo que tanto nos hace bien, ¿no? La música, y darle una mano también a las bandas para que puedan seguir generando nuevas cosas, ¿no? Sí, invertir en la música creo que es algo realmente valioso, porque es lo que nos hace feliz, y el arte, por más que sea efímero, es una forma de entretenimiento sano. Así que me parece una buena forma de gastar música en música el maldito dinero. Si hay algún colgado, ¿no? Que por ahí, viste que ahora estamos, nos sumamos a una retransmisión para Puerto Rico, viste, estamos transmitiendo los días martes a las 4 de la tarde van a estar transmitiendo este programa, viste, lo van pasando. Y bueno, muchas repeticiones más de muchos lugares. Pero tal vez la gente no se hizo eco de Metralleros, o por ahí no tiene manera de poder conseguir el material. En las redes sociales, ¿cómo lo pueden buscar? ¿Para escuchar la música? Sí. Y en YouTube está para escuchar gratis, está también en Spotify, para que tenga Spotify, para escuchar también por ahí. Después el CD está subido en varias páginas, los dos, y tanto Hey Punk, que es el primero, el 2016, como Enemigo, y el 2018, están los dos subidos a la red para que se lo descarguen gratis. De hecho, nosotros lo subimos también en el Facebook nuestro, que es Metralleros. Ponen Metralleros, te aparece en el Facebook, en el Google, en cualquier buscador. Es Metralleros, se escribe como Trash, THRASH, no con doble L, y al toque les aparece la banda, al toque, por cualquier lugar de la red. Así que la forma más fácil de escucharlo es a través de internet, para que tenga internet, ¿no? Ahora creo que casi todos tienen internet. Así bueno, es. Hay gente que no, pero la mayoría escucha a través de ese medio. Y bueno, para el que está más cercano por estos lados, recomendamos siempre el vivo, que es lo mejor. Y el vivo es único en su especie. Para mí es... Todos los vivos tienen que ser diferentes, no tienen que ser igual así, si no, no tendría gracia, y tienen que ser cada uno particular, ¿viste? ¿Hace cuánto que está la banda en actividad, si ya le comentamos a los amigos? Del 2006, hace 17 años sería, sí, creo. Así que ya un largo trecho en tocar en vivo, bueno, el material que estuvo girando por varios lugares. ¿Han tenido la oportunidad de salir de lo que es Buenos Aires? De Buenos Aires, hace poco fuimos a Rosario, Santa Fe, hemos tocado mucho en Santa Fe, también hemos tocado ahí en Rafaela, que es al borde de lo que es Córdoba, pero también en Santa Fe. Teníamos ganas de este año ver si a fin de año podríamos ir a Entre Ríos, que tenemos un par de amigos, ya nos han dicho varias veces para tocar. Hay varias propuestas ahí rondando, ¿viste? Lo que pasa es que, bueno, es todo cuestión de plata. Nosotros tampoco pedimos cosas irrisorias, ¿viste? Simplemente los viáticos para comer, y si se cobra una entrada para que sea la autogestión de poder costear los pasajes, buenísimo. Pero más de eso, y después lugar, un colchón para dormir en cualquier casa de cualquier amigo que nos invite, joya. Nada más. Siempre está abierta la posibilidad. No nos hacemos lo raro, ¿viste? ¿Quiénes son los que te acompañan en el metrallero? Está Hernán en el bajo y en la voz. Leandro Bueno en la guitarra. También en los coros. Y actualmente toca la batería Mariano. Ahí está. Así, bueno, vamos un poco completando lo que es la difusión, y los amigos, bueno, como te dije, hay gente que los conoce, que los sigue por todos lados, se arma como una gran familia por todos lados, y otros que, bueno, que se van a aprender, loco, así que desde acá le damos mucha fuerza, y bueno, que se haga eco Metralleros y que suene en todas las casas, y en todos los lugares que se pueda tocar. Y nosotros somos una banda internacionalista, apuntamos a que se escuche en todos lados, ¿viste? Sin bandera ni frontera. Ahora, después de este sábado, que es el 22 de agosto, va a venir la fecha del 5, por la que estamos haciendo esta nota, que esa es una fecha toda entre amigos, va a tocar Los Densos, Sin Espuma, Vulcanor, que son bandas que justamente forjamos eso, una amistad. Se trata de eso, la música, solidaridad, amistad, de compartir. Así es, así que en el lugar lo tenés, porque justamente yo lo que tengo la data la tengo en el celular y te estoy llamando y no puedo meterme a buscar porque vamos a estar hablando. Si tenés ahí el machetín. Tengo ahí la memoria intacta. Mi machete es mi cerebro. Qué grande. Sí, va a ser. ¿Querés que anuncie la fecha? Sí, sí. Va a ser en Parque Patricio. En la dirección es La Rioja 1828, obviamente Parque Patricio es Capital Federal. Va a haber Feria Under también. Vamos a estar tocando Los Densos, Sin Espuma, Vulcanor y obviamente Los Metralleros. Y después apoyan medios amigos como vos, Seba, o sea, La Sangre, Zona de Destrucción, que es la radio de José Virreyes, sí. El fanzine de Paula, que es Enterrado Vivo, y Hierro y Acero, que es el programa de radio de Julio, el amigo de La Ferrere, y Richard, que también es parte de la organización del programa Vientos de Rebelión, junto a Carca, que es quien nos convocó, que es el locutor de Vientos de Rebelión. El lugar donde tocamos se llama Punto de Partida. Sí, Punto de Partida. Es un multiespacio, es como un centro cultural, ¿viste? Buenísimo, vos sabés que estuvimos transmitiendo un tiempo desde ahí de Parque Patricio. De ahí nomás, viste, de la boca del subte, ahí nomás, a cuatro cuadras. Y bueno, si hubiera estado en ese tiempo le hubiéramos explotado mucho más. ¿Pero qué, es nuevo el lugar o ya hace mucho que está? ¿Tenés alguna idea? El lugar, por lo que nos ha dicho Carlos, el lugar está hace bastante y lo convocaron a él para hacer recitales. Él tiene pensado hacerlo acá, creo que a 3 meses, uno cada 3 meses. Está bueno eso, para no sobrecargarlo, ¿viste? Y hacerlo entre las bandas de más confianza. Nosotros nos quedamos tranquilos porque los de esos Sin Espuma y Volcanor son bandas más que amigas, son hermanos, ¿viste? Y todos apuntamos que todos sonemos bien. Eso te da una tranquilidad y una seguridad. Además son gente que lo que queremos hacer es fiesta, ¿entendés? Disfrutar de lo que amamos, que es el rock pesado, el heavy metal, el punk y la música más radical en el sentido de denuncia hacia la corrupción y toda la mierda que nos quieren imponer. Así que por un lado queda todo en familia y te queda tranquilo. Sin grises. Sí, y sé los tres, viste, también. Como dicen los hermanos uruguayos. Así que bueno, invitamos a todos para la fecha de este fin de semana, que ahora en un ratito vamos a estar anunciando en la sección Quién te quita lo apoyado. Y bueno, para ir agendando la del 5, que recuerden todos los amigos que hay una feria, aparte de poder disfrutar los shows en vivo de cada banda, para poder llevarse algo ahí, ¿no? A una pulsera, algo, seguro que vas a encontrar algo, loco. Sí, parche, seguramente. CD, supongo, remera, si hay feria under, obviamente todo lo que es nuestra cultura en cuanto a vestimenta seguramente va a estar también, seguramente el amigo Carlos Tejera, el robo, que se llama el robo, artesano, como es, de cuero y metal. Sí. Ahí va. Seguramente este Carlito ahí. Y bueno, cualquier otra novedad, nos mantenemos al tanto, siempre al pie de cañón, y bueno, esperemos poder ir y disfrutar de un buen show próximo. Y sí, Seba, es una banda que no nos vemos, así que estaría muy bueno que vengas. Sí, sí, bueno, cuando habíamos hecho las fechas ahí, creo que en Finisterre, fue una vez hace un montón que no nos vemos. Eso en el oeste. Sí, acá en Moreno, ¿no? En Moreno, sí. Sí, me encanta Moreno. Bueno, después... Nos hemos cruzado en los festivales, ¿te acordás? Los Chinchu Metal, todas esas cosas que se andaban por estos lados. Sí, bueno, también nos cruzamos un montón de veces en los festivales Nunca Más. Me pensé que me iba a decir eso. Ah, ahí también. Bueno, ahí nos cruzamos todos. Sí, todos los años nos cruzamos ahí. Es como una gran congregación de nuestra amada cultura heavy metal y pesada. Y sí, viste que se hace llegar a todos lados. ¿Eh? Ahora se pasó Uruguay el festival Nunca Más. Sí. Espectacular. Quedaron re contentos los uruguayos. Tuvieron buena convocación, ¿viste? Quedaron re contentos. Así que, bueno, Pablito, vamos a ver si en algún momento de esto nos juntamos y nos damos un buen abrazo y podemos escuchar de la música en vivo. A pleno, hermano. Gracias por el espacio, Seba, y un saludo a toda la audiencia de En la Sangre. Te mando un saludo grande. Mandale un saludo grande también al resto de la banda. A pleno, bro. Abrazo. Chao, chao. Bueno, amigos, ahí pudimos hablar un rato con Pablo de Metralleros. Y bueno, teníamos temas, ya habíamos dicho que estábamos picando hasta poder comunicarnos. Habíamos estado escuchando Corponaciones, ¿no? Era el tema que había quedado y creo que lo pudimos terminar de escuchar. Ahora vamos a pegar, tengo acá en la lista el tema Metralleros, el tema Fronteras y Banderas y Amenazados. Así que pegamos esos tres, ahí tres al hilo, amigos. Metralleros, metralleros, metralleros, metralleros. Tu radio es la radio. Tu radio es la Muni. Radio Municipal, FM 89.5. Una radio a tu estilo. Para los 360 kilómetros cuadrados de nuestro partido, transmite Radio Municipal 89.5, la radio pública de todos los y las rodriguenses. Adonai presenta su programa Escúchame y Entérate. Te invitamos a ser parte todos los miércoles por Radio Municipal de 15 a 16. Me gusta mi escuela. Miércoles de 13 a 15 horas por Radio Municipal, con la conducción de Celeste Juan. Un programa para y por las escuelas de General Rodríguez. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano. Hola, hincha de Boca de General Rodríguez. El próximo miércoles, a partir de ahora y todos los miércoles, nos vas a escuchar a las 20 horas en nuestro programa, en el programa del hincha de Boca de General Rodríguez, porque General Rodríguez es de Boca. Saludos, los esperamos. Hola, ¿cómo te va? Soy Betty Portil. Estos van a ser los delirios del alma. Delirios del alma que vas a empezar a escuchar los días jueves de 15 a 16 horas. No te lo pierdas. Es preciso decir. Sintonizanos bien. Engánchate con nosotros. Ni se te ocurra moverte. Estás en la radio, Radio Municipal, FM 89.5. Quédate. Continuamos con mucho más en la sangre. Habíamos escuchado de Metralleros, Corponaciones, el tema Metralleros, el tema Fronteras y Banderas, Amenazados, Sistema de Terror. Tengo fechas de este fin de semana. Acá me está mandando un colega y amigo, el marroquí, del programa Desde el Oeste. La grilla próxima para este viernes, Viernes 19 y 30 horas arranca el programa. A 22 horas, y a veces se pasan un poquito más porque tienen un montón para comunicar. Pato y Marroquí, a veces se cuelgan y bueno, siguen en el dial. Los amigos se siguen enganchando, así que le mandan hasta lo que dé. Se pueden conectar al www.todoestalrevés.com. Como bien dije, todos los viernes desde el oeste. Va a tener una telefónica con una banda de Costa Rica, se llama Presagio, y también va a tener una telefónica con Lobos. Así que tienen dos bandas para poder escuchar este programa, y aparte, bueno, la grilla que suman ellos siempre a difundir. Tenemos fechas: 21 del 7, Inner Force, en Galpón B, Cochabamba. 25-36. Asfixiados es una banda de Corrientes. Va a estar tocando en Melonio Bar, Montevideo 175, junto a Malaquia, Field of Knife y Soul Flicker. Bueno, en Melonio Bar, Montevideo 175. Seguro que deben estar viendo ahí, escuchando por Facebook, se deben estar cagando de risa de la pronunciación, pero bueno, así sale, loco. Soul Flicker se llama la banda. Tengo dos fechas más del viernes. Corsario y más bandas en Gierbar, Avenida Álvarez Thomas, 1078. Animal Boys, D6 Niseli, Operación Ninja en Hawái, Nides y Situación Caótica en Parador Metal Rock, Dardo Rocha, 2324, El Jawel. Fechas del día sábado 22 del 7. Homenaje a Javier Rojas Pérez, El Colo de Exterminio, con Zoofilia, Lesa Humanidad, Dislepsia y Rasgos, en Melonio Bar, Montevideo 175. Descarnado, Nulo y Amajur, en Circus, Ombú 2630, San Justo, a metros de la Universidad de La Matanza. Iorio, Instinto de C y Devastación, en el Club Alemán, Avenida Márquez y 9 de Julio, Villa Ballester. Este es un evento tributo con Psycho Enemy. Va a estar tributando a Skid Row, Axel DC, a AC/DC y Ángel de Fuego, a Bon Jovi, en Badenuevo, Avenida Eva Perón, 1372 Morón, frente al cementerio. Serpentor, Dementaria y A58 Pucará, Cazador, Tórax y Bombardero en Encuentro Club, Arieta 3360, San Justo. Imperio, Verdades Parias, Torre Firme, Lazos de Fuego y Matai en Montana Bar, República de Portugal, 3214, Isidro Casanova. Renacer, Reina Sangre y Crucial en Barra 82, Ruta 197 y Trejo, Los Polvorines. Tengo una de las últimas fechas acá en el machetín de Quien te quita lo apoyado, la sección de fechas. Matan S.A., Cruces Negras, que es un tributo a Black Sabbath. Destripador y Screaming for Beer, que es un tributo a Judas. En el Parador Metal Rock, Avenida Dardo Rocha, 2324, El Jawel. Fechas del domingo. Solve, No moriré rodillas, Murdered y Delivery Gore. En Melonio Bar, Montevideo 175. Una fecha tributo, SG Voltage, AC/DC, La Vuelta, va a estar tributando a La Renga, Viejos Patéticos, a Los Violadores y Tatuados. En el Amparo Bar, Carlos Pellegrini 788, Pursaco, frente a la estación del tren Roca. Y los amigos de Catión me mandaron una fecha. Ahí Hernán siempre gentilmente manda el flyer completito para que puedan acercarse, ¿eh? Esta es una fecha en la previa de Isidro Casanova, con entrada libre sábado 22 de julio a partir de las 23 horas. El Tuerto y los Ciegos, Secutores, Caminantes Nocturnos y Catión. Y acá dice que organiza Money Money. Y acá la dirección es Rosas 8865 Isidro Casanova en la previa. Esas son algunas de las fechas que tenemos. Así el que quiera y pueda se arrima a alguno de estos eventos. A ver si tengo alguna por acá para que vayan acercándose. Tenemos. Bueno, ahora un ratito vamos a estar anunciando esta fecha. Sábado 29 de julio, para ir agendando, amigos, a partir de las 20 horas, Saeklu Noferatu está presentando su CD La Sangre es Vida, junto a El Legado Hard Rock, con Javier Barroso en la voz. Regresa a XLR presentando su EP Retando al Destino. Maligno, Abrilian y 100 Watts, como bien dije, en XLR. Tribulato 449, esto es en San Miguel. Esas son algunas. Esta ya la habíamos anunciado, la de Verdades Parias junto a Imperio, Matai, Roca Fuerte, Torre Firme, en Montana Bar. Y si llego a tener alguna de las otras fechas que andan dando vuelta por ahí, la vamos a estar comunicando, amigos. Recién estábamos hablando con Pablo de Metralleros y voy a repetir la fecha. Esta fecha es el 5 de agosto a partir de las 22 horas con entrada de 1000 pesos. Va a estar tocando 4 bandas y va a haber una feria under: Los Densos, Sin Espuma, Metralleros y Vulcanor en La Rioja, 1828, Parque Patricios, en la capital federal de Buenos Aires. Y esas son las que tengo por aquí para que ustedes puedan ir a disfrutar de un buen show, amigos. Si tengo alguna por acá, alguna otra fecha, se los comunico, así pueden arrimarse. Bueno, voy a ir buscando tranqui después, así no le pifio ahí en los lugares y las bandas que tocan y todo. Seguimos con la lista, amigos. Tenemos, aquí está el machirín. Tenemos para escuchar El Legado. Vamos a escuchar Sanando Mis Heridas y que escuchen Tu Voz. Me Así sonaba El Legado, sanando mis heridas y que escuchen tu voz. Teníamos pactado para hoy a las 21:30 un llamado telefónico con Javier Barroso. Lo vamos a dejar para el martes que viene. Ellos tocan el día 29, ya habíamos anunciado la fecha, ahora lo voy a repetir para que Kiri pueda acercarme al evento. Así que vamos a poder charlar mejor, hay un desperfecto técnico en la línea, así que bueno, vamos a hacerlo un poquito más prolijo y que se pueda entender bien todo lo que nos quiera comentar con respecto a la banda y a las novedades. Así que martes que viene El Legado va a estar sonando de nuevo y vamos a tener la telefónica con Javier. Tenemos una jornada de puertas abiertas, Argentina Vuela 2023, y tenemos acá el cronograma, del viernes, justamente desde el 21 al 23 de julio, pero nos interesa esto porque el día viernes va a estar tocando Tren Loco, 14:40, ¿no? Va a estar tocando, así que va a tener exhibiciones aéreas, espectáculos musicales, y justamente Tren Loco va a ser parte de esta gran fiesta. Y ahí tengo a mi niña más grande trabajando en la base ahí de Morón, así que vamos a ver si nos pegamos una vuelta a disfrutar un poco de los shows y de paso, bueno, la visitamos a Eve. Más fechas, hay algo por aquí. Tenemos un amigo que está transmitiendo los días sábados de 18:00 a 20:00, el aguante al metal, JP Gómez y el Ciervo. Ahí se buscó un compinche por Radio Cromo de Escobar, www.radiocromoescobar.com.ar, sábados de 18:00 a 20:00, el aguante al metal. Y acá estaba anunciando que por Metal Argentum Radio lo pueden escuchar los días lunes a partir de las 22:00. Ahí está toda la data, amigo JP. Espero que estés escuchando el programa y que lo estés disfrutando. Mucha más música para ustedes. Así suenan, amigos. Aliación con el tema No es al pedo. Apocalipsis con Calles de Buenos Aires. Y la banda DAC, Bajo el Hacha. We'll be right back. pegado tres temas: Aleación, No es al pedo, Apocalipsis, Calles de Buenos Aires, y el tema de Dak, Bajo el Hacha. En la primera hora estuvimos escuchando la apertura, el tema de Raza Odiada en la Sangre, Yunque, con el tema Yunque, Huerquén con Vengo del Sur y Velociraptor con Viajeros en Oscuridad, El Legado, Retando al Destino y Llévame Lejos, Metralleros, Corroponaciones, Metralleros, Fronteras y Banderas, y Amenazados, Sistema de Terror. También escuchamos El Legado con Sanando Mis Heridas y Que Escuchen Tu Voz. Acabamos de escuchar Aleación, Apocalipsis y Dak. La grilla continúa acá. Vamos a seguir escuchando Destructor con el tema Heavy Metal y Exhumación, No Me Voy. Así sonaba Destructor con Heavy Metal y Exhumación, No Me Voy. Terrible tema de Exhumación. La verdad que a veces renegamos cuando termina de tocar y parece un tobogán hasta la calle. Se va la banda y a veces hasta se va los locos que lo siguen. Y bueno, acá es un tirón de oreja para que entiendan, loco, ¿eh? Exhumación con el tema No Me Voy. Hay una fecha, acá estaba buscando, ¿eh?, un poco en las redes. Laffe and Metal, número 13, sábado 22 de julio, a partir de las 20 horas. Gritos del Infierno, Eternos y Paranoia, con entrada a 500 pesos en Guevara Club, Andrade 5782, en La Ferrer. Organiza Toto. Ahí tienen un evento próximo. Y bueno, voy buscando ahí más o menos a ver si encuentro algo para compartir con ustedes, amigos. Esquizofrenia, banda de hard punk metal, busca bajista, zona General Rodríguez, Moreno, Luján. Bueno, acá deja un número, Pablo Darío, 1166791036, Esquizofrenia, banda de hard punk metal, está buscando bajista, así que si estás más o menos por ahí en la zona, ahí tienes los contactos, o mandás un mensaje y te repito, a ver qué onda, si se puede coordinar alguna charla ahí con los locos, ¿eh? Y bueno, ahí vamos a ir buscando ahora en un ratito, a ver si hay algo más para comentarles con respecto a fechas, pedidos y todo lo relacionado al metal. Tenemos en la orilla todavía El Legado, Adicto a Vos y Un Mundo Nuevo. We'll be right back. horizontes y he llegado a mi lugar, dejando atrás en el camino todo lo que me hace mal, aprendiendo a perdonar. Solo queda continuar. Despierto y veo, ciego el sentimiento de luchar por algo que es amigos. Adicto a vos sonaba recién, y Un Mundo Nuevo, los temas de El Legado. Tengo acá una publicación que pone Orcas, el tour Canciones Olvidadas parte 2. Acá está 5 del 8 en Tecnópolis, 19 del 8 en San Rafael, el 20 del 8 en Mendoza, 26 del 8 en Solano, el 2 de 9 en San Justo, el 9 de 9 en Del Viso, y dice próximamente más fechas. Y lo más próximo que tiene Orcas, este viernes 21 de julio, doble función, fiesta Día del Amigo, primer show apto a todo público a partir de las 20 horas, y el segundo show para mayores de 18 años a las 0 horas en la Cuadra Bar. Así que el que quiere puede hacer rima ahí a Gaona 2191 en Ramos Mejía. Hace poco estuvimos viendo a Larry Zavala ahí. Está bueno, loco, suena muy bien el lugar, ¿eh? Así que pueden ir a ver a Orcas. Bueno, ya cerramos el programa, amigos. Me habían quedado temas de Metralleros, Nuevo Orden Nacional Sionista, y el tema Hordas de Atila y Satán. Tengo Crisandemia, Estirpe en el Miedo y Granada, Hambre Despierta. Vamos a cerrar con Crisandemia, Estirpe en el Miedo. Muchas gracias, amigos, por estar ahí del otro lado. Les mando un abrazo muy grande. Espero no hagan el aguante, sino que lo disfruten el programa, ¿eh? Así que el martes que viene, a partir de las 20 horas, En la Sangre con mucho más metal. ¿Cómo pueden resignar su alegría confinada en una